Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Internacional de las Bibliotecas y Día del Trabajador Gráfico. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Premio Nacional de Cultura 2022 reconocerá a cultores con más de 30 años de trayectoria. Presidente Maduro, las 3R.net deben romper con el amiguismo y el burocratismo. Expo Turismo Apure 2022 abrió sus puertas a los prestadores de servicios. Comercio Nacional avanza en rescate del sistema venezolano para la calidad. Xi Jinping lidera otra vez el Comité Permanente del Partido Comunista de China. El Aucas de César Farías se impone en la Liga Pro de Ecuador. Cultura. Hasta el 15 de noviembre de 2022 estará abierta la convocatoria de postulaciones de artistas, músicos, cineastas, fotógrafos, artesanos, entre otros, que deseen postularse para el Premio Nacional de Cultura 2022. Durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro, transmitido por VTV, la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Penjam, dio detalles sobre el premio. Y efectivamente una de ellas es la invitación que le hemos estado haciendo al pueblo venezolano a que se inscriba en el Premio Nacional de Cultura. Digo pueblo venezolano porque nosotros tenemos muchos cultores, cultoras, creadores y creadores que, bueno, siempre están activos, siempre han estado presentes y haciendo vida en el ámbito cultural. Este premio es sumamente importante, es un reconocimiento a la trayectoria, no es un reconocimiento a una obra en particular, es un reconocimiento a la vida y obra que han hecho varios de estos cultores durante 30 años. Ese es uno de los requisitos que se solicita, que demuestren ese trabajo que han hecho durante mínimamente 30 años. Hay unos que tienen mucho más que 30 años. Entonces, ya a partir del 20 de junio, nosotros abrimos las inscripciones, anunciamos, el ministro hizo el anuncio formal a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a través de nuestra página cultura, nuestra página web de cultura, mincultura.go.be. El Premio Nacional de Cultura se otorgará en las siguientes menciones: arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes populares y teatro. En una alianza que fortalece la creación de espacios para la exhibición de cine nacional y del mundo, el SENAC aprobó recursos para la creación de una sala de cine en el Teatro Alameda de San Agustín del Sur. El Comité Ejecutivo del SENAC realizó la aprobación de recursos para que la sala Carlos Horta del Teatro Alameda pueda funcionar como espacio de cine a partir de la adecuación de la sala y la dotación de los equipos técnicos necesarios. Esta alianza, además, tiene como base la creación de una escuela de cine donde los jóvenes del barrio puedan formarse, pero también la generación de espacios donde la comunidad organizada pueda acercarse al disfrute y la reflexión. Son las 12 del mediodía. Somos Cultura. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, Merlin Pirela, actriz de la obra Turba, conversó sobre el montaje incluido en el marco del segundo Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Esta pieza teatral es una versión libre de Humus, que es un libro escrito por Fabián Canor, quien es escritora martiniqueña, y a partir de una bitácora de un barco negrero llamado L'Estoleil, donde destacan pues que en el tránsito entre África a América perdieron a 14 mujeres esclavizadas. Fabián decidió ponerle o hacer la historia de estas 14 mujeres. Entonces Turba es una versión libre de ese libro. En este caso no somos 14, en este caso somos 6. En este caso está la amazona, la empleada, la pequeña, la blanca, la madre y la esclava. Son los personajes en esta oportunidad, porque como les digo, es una versión libre. Pirela también compartió su experiencia en la creación de su personaje, la madre, y la actualidad del tema tratado. Además que estás también en un barco negrero donde el tema de la violencia era como evidente, pues era como, sí, eso. Entonces, las formas en las que venían, los esclavizabas unos encima de los otros, si estabas embarazada te tocaba parir allí, todo, eran 3 meses de travesía después que salías de la isla de Gorea hasta que quedaba lo que era la diáspora, que era la repartición de esclavizados y esclavizadas por toda América y el Caribe. Entonces fueron procesos muy duros para esta población africana, ¿no? Solamente, o sea, uno puede decir que han pasado como unas 4 generaciones. Son las 12:02. Nacionales. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que ante los cambios que ha experimentado la nación, las 3R.net deben romper con el amiguismo y el burocratismo. Además, habló sobre el socialismo del siglo XXI. Igual socialismo. Así es. Sin socialismo en lo territorial. Y desde el socialismo en lo territorial, la revolución económica, olvidémonos, jamás va a haber florecimiento del socialismo verdadero del siglo XXI. El eje, Jennifer, Ángel, Jorge, Riaza, Francis, Wilmar, el eje del socialismo bolivariano del siglo XXI, fundado por nuestro comandante Chávez, es el socialismo territorial. Y desde el socialismo territorial estamos hablando del socialismo comunal, comunero, el socialismo para la producción desde las nuevas relaciones de producción. No se puede entender la comuna sin proyecto productivo, es el elemento central, la comuna para producir. Durante la conmemoración de los 10 años del golpe de timón del comandante Hugo Chávez, el presidente instó a los venezolanos que forman parte del poder comunal a impulsar el plan de la nueva época de transición al socialismo 3R.net rumbo al año 2030 con las comunas. Las 3R.net son parte de las políticas de gobierno para la resistencia popular con el fortalecimiento de la conciencia política, social y cultural. Somos noticia. Desde la Unidad Educativa Jesús Arocha, en Petare, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, acompañó al alcalde José Vicente Rangel Ábalos, con quien inspeccionó el proceso de consulta ideado por el gobernador Héctor Rodríguez. Dicho proceso fue realizado para que el pueblo mirandino decidiera el destino de los recursos y las prioridades de cada comunidad. Sí, bueno, muchas gracias. Esta es la democracia participativa y protagónica, que está en la Constitución, que está en el espíritu y el alma del proyecto revolucionario bolivariano. Aquí el gobernador Héctor Rodríguez ha tomado una sabia decisión con sus equipos de consultarle al pueblo cuál es el área prioritaria, cuáles son las áreas prioritarias para que él pueda invertir los recursos que tiene la gobernación. Pero esto va más allá. Si se le da esa señal al gobernador, se la están dando al presidente, se la están dando a los ministros, se la están dando a las empresas del Estado. Estamos priorizando. Sabemos entonces, con esta consulta y la agenda concreta de acción, que es cada consejo comunal, cada comunidad, determinando sus problemas, sus potencialidades, sus nudos críticos y soluciones. Bueno, aquí tenemos el plan de gobierno del presidente Maduro, lo está construyendo el pueblo. Por su parte, el alcalde del municipio Sucre, Rangel Ábalos, dijo que el comandante Hugo Chávez fue el creador del poder popular en Venezuela y que lo hizo de forma inteligente, ya que es el pueblo quien tiene la posibilidad de ir gerenciando y solucionando sus problemas. Son las 12 y 5 minutos. El ministro de Interior, Justicia y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, informó que la onda tropical 47 llegará en los próximos días al país y al tratarse de un fenómeno de bastante intensidad, se están tomando previsiones para mitigar los riesgos. Ceballos explicó que apenas la onda 46 está llegando al país, pero considera que se deben tomar medidas por la cercanía de la siguiente, que sigue sin fecha estimada de llegada. Venezuela ha vivido intensas precipitaciones en las últimas semanas que han dejado numerosos derrumbes e inundaciones en casi todas las regiones, lo que se ha traducido en miles de casas afectadas, cientos de damnificados y decenas de vías destrozadas. Regionales. La Expo Turismo Apure 2022 abrió sus puertas a los prestadores de servicios. El gobernador Eduardo Piñate habló sobre el evento. Tiene que ver con el impulso del turismo en nuestra entidad, en nuestro estado, pero tiene que ver también con todo el proyecto, nuestro programa de desarrollo del Apure grande, próspero y productivo en función de garantizar, ganar, bueno, el crecimiento de la economía, el fortalecimiento de la economía productiva, de la economía real, con la que nos hemos levantado después de múltiples dificultades y una larga resistencia. Aquí están empresarios privados, aquí están productores, repito, están las cámaras, la cámara hotelera, la cámara de turismo del estado Apure, y están las empresas del estado que también tienen que ver con la actividad turística. También resaltó que el evento propicia el conocimiento de las bondades de la entidad. Se espera que la feria se convierta en una actividad anual para que los jóvenes y pequeños aprendan desde temprana edad sobre su estado. Son las 12 y 7 minutos. Con el despliegue de más de 250 funcionarios, iniciaron la Operación Murachi en el estado Mérida para inspeccionar los diferentes afluentes hídricos en la entidad. Así lo informó el gobernador Jason Guzmán a través de su cuenta de Twitter. En el despliegue participan equipos supervisores, especialistas con líderes de comunidad, bomberos, Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gobernación y Alcaldía, detalló en la referida red social. La operación se dividirá en tres fases: la fase A, que comprenderá el margen de la Sierra de la Culata; la fase B, que se desarrollará en el eje del valle y la zona central de la ciudad; y la fase C, que se ejecutará en la Sierra Nevada. Economía. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional celebró los 20 años de la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad. Con ello, inicia la puesta en marcha del Plan de Reimpulso al Sistema Venezolano para la Calidad, donde se atiende la demanda del consumidor. La ministra rectora Delis Álvarez asegura que gracias a la Ley Orgánica existe un marco jurídico avanzado que garantiza que lo hecho en nuestra patria contribuya al fortalecimiento de la economía productiva. El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, anunció este domingo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la marca comunal Hecho en Comuna y su sello de certificación de producción comunal. La información la dio a conocer el titular para el despacho de Comunas y Movimientos Sociales a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que el objetivo de la misma es organizar, priorizar y proteger todos los productos del pueblo comunero desde su origen hasta su distribución. Recientemente, durante la jornada de trabajo encabezada por el presidente, dedicada al 10º aniversario del golpe de timón, se efectuó el lanzamiento oficial de la marca Hecho en Comuna. Noticias del Alba. la Central Obrera Boliviana y las organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad dieron a conocer este domingo la realización de una movilización nacional en contra del paro indefinido que promueve la oposición en el departamento de Santa Cruz. Manifestaron que el paro de ninguna forma es legal ni constitucional y denunciaron las acciones de amedrentamiento, racismo y golpes que utilizan los grupos de choque de la derecha local para imponerlo. Por otro lado, acerca de la muerte de Julio Pablo Taborga, las organizaciones hicieron conocer a la comunidad internacional que no permitirán que fallezca otro trabajador humilde y tampoco que haya impunidad y parcialización a favor de los responsables. Son las 12 y 11 minutos. El Pleno Extraordinario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba sostuvo este sábado una reunión de trabajo que contó con la presencia del presidente del país y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel subrayó que ningún joven debe sentir que todo está hecho ya en la revolución. Sería un gran error. Cada generación tiene una épica sobre la cual levantar una heroicidad. Por otra parte, en la sesión de trabajo de este sábado, fue aprobada la estrategia de la Unión de Jóvenes Comunistas para fortalecer su papel integral en el presente y en el futuro del país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este 23 de octubre fue presentado ante la prensa local e internacional el nuevo Comité Central Permanente del Partido Comunista de China, liderado como se esperaba por el actual y todavía secretario general del partido, Xi Jinping. El Politburó confirmó la presencia de 7 miembros, derrumbando las especulaciones de ampliación o reducción del número de representantes. Además de Xi, los otros miembros del comité permanente son Li Xi, Cai Qi, Zhao Leji, Li Qian, Wang Hunin y Ding Xuexian. Por su parte, Li Qian, delegado proveniente de Shanghai, es el candidato más fuerte para ocupar el segundo cargo más importante en el gobierno, el de primer ministro. Qian es un hombre vinculado al desarrollo económico de su región en la última etapa y hoy se perfila como el número uno del partido. Son las 12 y 12 minutos. El exministro británico de Economía, Rishi Sunak, es desde este lunes el nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro del Reino Unido. Así lo anunció Graham Brady, presidente del Comité 1922, que agrupa a los diputados Tories sin cartera, reseñaron medios internacionales. Brady informó que solo un candidato, Rishi Sunak, se había presentado con las nominaciones necesarias a las primarias del Partido Conservador, tras la retirada de su rival, Penny Mordaunt. Estos comicios internos fueron convocados después de que Liz Truss presentase su dimisión como líder conservadora y primera ministra a raíz de la polémica sobre sus medidas fiscales. Somos periodismo. Deportes. El Aucas, el director técnico venezolano César Farías, hizo respetar el estadio Gabriel Escurrel de Quito al golear con marcador de 3-0 al Gualaceo en la Serie A de la Liga Pro 2022 de Ecuador. Asimismo, con este resultado, el equipo oriental termina la segunda ronda del fútbol ecuatoriano en el primer lugar con 33 puntos. Los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad de la mano de Pedro Perlaza y Francisco Fridiszewski. De esta forma, la oncena oriental logra de esta manera llegar a la final de la Serie A de Ecuador, donde se medirán al Barcelona de Guayaquil, campeón de la primera fase. Son las 12 y 15 minutos.

Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 20 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes estaremos conversando con Sergio Palma, director del documental Más Sincero que Correcto, Fragmentos de Molière en Venezuela. Bienvenido, Sergio, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Gracias, Ori. Agradecido por que me hayas invitado acá. Chévere, Sergio. Ahora cuéntanos, ¿de qué se trata este documental Más Sincero que Correcto, Fragmentos de Molière en Venezuela? Bueno, este documental se trata, bueno, a ver, es un esfuerzo por construir memoria teatral venezolana. Nosotros partimos de la necesidad de recabar documentos, archivos, todo lo que vaya dejando el teatro detrás, juzgando el teatro como una actividad cultural efímera y frágil, ¿no? Con respecto a lo que va dejando en la memoria. Nosotros con este documental, digamos, pretendemos, concretamente se trata de una búsqueda de montajes de Molière, de obras de Molière, durante el siglo XX, que por ser un producto audiovisual no podemos abarcar mucho. Estamos abarcando tres textos de Molière: El enfermo imaginario, El médico a palos y El burgués gentilhombre. Estas tres obras, digamos que con diferentes montajes, diferentes agrupaciones venezolanas desde el siglo XX, desde mediados y principios del siglo XX. Ok, buenísimo. ¿Y cómo surgió la iniciativa de elaborar este documental? A ver, este año, en enero de este año, se cumplieron 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, un dramaturgo francés que yo me atrevo a decir, y no creo que nadie me contradiga al decir, que tiene la misma altura de Shakespeare, pero con las comedias, ¿no? Claro. Y bueno, aprovechando este cuatricentenario de su nacimiento, y el apoyo que nos ha brindado la embajada francesa, igual que el Festival Franco-Venezolano de Teatro, que está en este momento ocurriendo, nos han ayudado en parte a financiar este work in progress, porque digamos que este trabajo está en proceso de culminación y nosotros estamos abriendo al visionado público. Un poco para entregar los insumos de investigación que hayamos estado recabando, pues, porque se hace ideal en este momento que el festival está siendo dedicado a Molière, y pues nosotros no podemos esperar a que el docu esté completo y listo para poder liberar, ¿no? Porque es este el momento, pues, pensamos, pues, y hay que abrir, así sea un proceso que está aún en culminación. Queremos abrirlo al público para, no sé, empezar una discusión. Claro, para que la gente les pueda dar sus opiniones y poder seguir trabajando sobre eso. Sí, eso es uno de los objetivos, pero nosotros tenemos un objetivo que va primero que incluso la película, y es que es de verdad sembrar memoria, ¿no? Okay. Ahí se hablan de agrupaciones venezolanas que ya en este momento nadie recuerda, como el grupo Compás, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Es un grupo que empezó a hacer teatro a mediados de los 50, en el 55, 53, están por ahí sus orígenes, desde que empiezan a hacer lecturas dramatizadas hasta que empiezan a hacer teatro profesional, y ellos hacen teatro ininterrumpidamente por 55 años. Wow. Y tienen tú ves la lista de obras que han llevado a las tablas y es bastante, pero hoy no recordamos. Nosotros tenemos la obligación de hacer leyenda de nuestras agrupaciones, que ya no existen, que ya no, algunas, mayoría no existen, pero tienen un peso importante en la memoria teatral venezolana que nos ayudaría, digamos, a moralizarnos como, sí, como ciudadanos venezolanos, amantes de la cultura, por supuesto. Ok, buenísimo. Ahora tú como director, sé que tienen ya como 2 años de investigación en todo el ámbito teatral y la historia teatral venezolana. ¿Cómo fue el proceso de pasar de lo documental, físico, libros, papel, al audiovisual? Bueno, esto era en principio una exhibición, no, ¿cómo diríamos? Una exposición documental. El proyecto nació como eso, una investigación que quería recopilar materiales de archivo referente al teatro. A ver, los documentos que va dejando el teatro detrás son principalmente notas de prensa, programas de mano, fotografías, en muy contadas ocasiones registro audiovisual. Y por tanto nosotros vamos recabando toda esta información y digamos para hacer la exhibición, pero nos damos cuenta de que en físico tenemos muy poco, ¿no? Y queríamos igual traer algo al festival y propusimos un documental una vez que vimos las posibilidades de digitalizar la investigación hemerográfica. Y bueno, la fotográfica también, apoyarnos en los mismos hacedores de teatro y guardianes de la memoria también, porque hay muchas personas guardando la memoria de sus agrupaciones y no saben qué hacer, no saben cómo darle salida. Nosotros queremos plantearnos como una alternativa en ese sentido y en este proyecto lo estamos consiguiendo. Y bueno, nada, nosotros... A ver, mi responsabilidad en este proyecto de la dirección está justamente en hacer que estos insumos, ¿no? Que suena aburrido, recortes de periódico, fotografías viejas, algunos videos y el testimonio de actores, actrices, directores, hacedores de teatro en general, porque hay vestuaristas, hay productores que nos dieron su testimonio y a partir de todos estos insumos, digamos, en una narración que estamos construyendo, pero que queremos hacerlo de forma entretenida. Hemos hecho incluso rodajes con un Molière en Caracas, por ejemplo. Uh-huh. Nos pusimos a andar con un Molière, con Ricardo Nortier, que nos interpretó a Molière en Caracas, reaccionando a la Caracas de hoy. Y eso es parte del material que está... Que ha sido dispuesto en el documental, pues, como para hacer más amena la narración. Genial, Sergio. Estamos conversando con Sergio Palma, director del documental Más Sincero que Correcto, Fragmentos de Molière en Venezuela. Hasta ahora mencionas que han presentado solamente 3 obras en este primer corte del documental. ¿Qué otras ideas tienen para completar, digamos, en un futuro cercano, este trabajo? Bueno, a ver, en principio este corte que se está presentando está de los tres capítulos que pretenden hablar de las 3 obras, están listas 2. Queda pendiente el del enfermo imaginario, que tenemos ya un trabajo de registro listo para ser montado, pero por cuestiones de tiempo y de sacar algo en este momento, bueno, nos comió el deadline, además que empezamos de verdad muy pronto con la fecha. Y bueno, nada más sacamos 2, el Médico a Palo, montajes del Médico a Palo de grupos venezolanos y montajes de El Burgués Gentilhombre de grupos venezolanos, quisimos abarcar de hecho todo el territorio, porque no hay agrupaciones solo caraqueñas, hay, claro, hay del oriente del país, del Zulia, de todos lados. Y bueno, a ver, como yo lo veo, el documental está muy, muy, muy rico en este momento en anécdotas e historias de agrupaciones venezolanas, ¿no? En el marco de la narración de su montaje propio, de este Molière, ¿no? Uh-huh. Pero se cuelan fragmentos de la historia de la propia agrupación, anécdotas de personalidades de esa agrupación, por ejemplo... la Compañía Nacional de Teatro de los años 80, Tuvo como directora a José Ignacio Cabruja, por ejemplo. Uh-huh. Y nosotros entrevistamos a tres actrices de esa época que hablan de José Ignacio. No voy a decir qué actrices son, es una sorpresa. Ah, ok, sin spoiler, yo voy a decirle que... Okay. No, spoiler para que vayan a ver el documental. Claro, ahora para hablar de los responsables del material, háblanos un poco sobre el equipo que forma el grupo del Recuerdo del Futuro. Ok, sí, es muy importante. Claro. Porque esta investigación, de hecho, parte con Ariani Rondón y Oscar Villanueva. Uh-huh. Okay. Ellos son, digamos, los que están detrás de la investigación para esta exhibición que no se concretó. Y luego está Sara Valero, que ha sido quien, nuestra productora ejecutiva, y quien movió los hilos para que pusiera a andar este carro. Uh-huh. Y asimismo está Marisela Montiel, que también forma parte del grupo cerrado de quienes estamos produciendo este material, que es parte del equipo de escritura y de producción también. Y así seguimos con María Laura Sánchez, que ha sido nuestra diseñadora, quien ha montado esto. Ha sido Stephanie Franco, una documentalista cineasta joven, okay, muy buena, talentosa, y al igual que Premlin Villamizar, un sonidista que, bueno, ha estado, todos ellos, digamos, se han ofrecido muy generosamente un proyecto que tiene con tiempo bastante exigente, pero hemos llegado a un corte interesante con el cual pretendemos seguir impulsando este proyecto, ¿no? Este y los siguientes que provengan del recuerdo como equipo que quiere producir memorias. Bueno, y así también tenemos, digamos, el equipo del resto del Recuerdo del Futuro. Han participado todos los muchachos que forman parte del recuerdo, que, uh-huh, bueno, son bastantes, en labores como asistencia de producción. Leomar, por ejemplo, me hizo el sonido directo en un par de pautas, y así, sí, Camila Rodríguez, es muy importante también mencionar a Camila. Claro. Sí, más o menos ese es el equipo. Espero no se me haya olvidado ninguno. Bueno, sé que ahorita están inmersos en el documental y el Festival Tobiales, queda más o menos una semana, pero quisiera preguntar si tienen otros proyectos aparte del documental dentro del recuerdo. Bueno, nosotros nacimos, esto nace con Sara Valero y con Ariani. Uh-huh. Ariani Rondón, Sara Valero, Selwer y Ariani Rondón, una materia electiva que abrieron para la Universidad Central con esta inquietud, ¿no?, memoriosa de rescatar las memorias del teatro de anaqueles viejos y empolvados, fotos que están siendo consumidas por los ejenes, y buscándoles una utilidad, lugar, ¿sabes? Como, bueno, su lugar, buscándoles su lugar. Por alguna, bueno, pues es que si tú estudias, si te pones a ver qué hay hecho con respecto a eso, es un poco deprimente. Sí. Aunque hay esfuerzos muy importantes, ¿no? Están en las bibliotecas. Uno puede ir a bibliotecas y encontrar libros que han hecho personas importantes acerca de memoria del teatro venezolano, tesis con las cuales nos hemos apoyado. Sin embargo, eso se hay que darle vida. Uh-huh. ¿No? Nosotros, partiendo, como te dije, de los documentos que va soltando las obras, nosotros hemos empezado también a crear artículos para la Wikipedia. Sí, geniales. Que era una cosa que no tenía muchas agrupaciones, muchos actores, actrices, creadores en general. Y nosotros, un proceso de selección, digamos, por relevancia, que nosotros hemos creído que hay, digamos, agrupaciones y personas que no tenían una presencia en la Wikipedia, nosotros empezamos a investigar y a generar artículos académicos para que tengan presencia. Simplemente para eso, porque es un poco absurdo. Puedes tener tres volúmenes dedicados a tu persona o a tu agrupación, a lo que hiciste, pero si no estás en internet no existes. No, y es una manera muy fácil de referenciar y de buscar, como sondear la información que hay sobre alguien, solo con una vista a Google, por ejemplo. Es un arqueo. Es el principio de un arqueo. Pero se convierte en una... Es una especie de imposición también de la red hoy. Es decir, si no estás en Wikipedia, muchas personas no dan el paso extra. O sea, ¿sabes? No estás en Wikipedia es que no existes, ¿no? Y si no está, está en otro país, por ejemplo, otro estado. Que no es así realmente, pero es como decir, es una tiranía de la época. No sé cómo decirlo. Sí, el siglo XXI y la tecnología. Ahora, claro, ya has mencionado todo esto, pero para... dejar un mensaje más claro, ¿por qué crees que es importante esta labor que están haciendo con la documentación del teatro venezolano? Mira, es importante porque nosotros los venezolanos, digamos, tenemos un problema de memoria importante. Y no es la memoria por la memoria. Es la memoria para hacer crecer un espíritu, ¿no? O que tiene que ver con una identificación con tu ser, ¿no? Con ser perteneciente a un pueblo o a una comunidad. En este caso yo creo que responde más a una comunidad que es la comunidad teatral, la comunidad de creadores escénicos en general. Sin embargo, también como para valorar también, ¿no? El pasado de tu cultura, o sea, desde lo que se ha creado. Si nosotros tenemos alguna noción de eso y de verdad ensalzamos a nuestros héroes culturales y los conocemos, vamos a poder parar con mayor seguridad en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que por eso es importante trabajar las memorias y eso es traerlas, recrearlas, ¿sabes? Hacer ficciones con ellas. Es un trabajo que empieza investigando con insumos, pero después a partir de allí creando, ¿sí? Es decir, hasta inventando un poco, porque de eso se trata. Cuando tú ves una película, una biopic de esos de Hollywood acerca de estrellas de... Hay una gran parte de esa biopic que ha sido fabulada para... Sí, son licencias artísticas. Ajá. Pero es importante porque la gente así consume la historia o las memorias, así. Y bueno, eso hay que hacerlo, pues. Nosotros estamos haciendo lo propio. Claro que sí. Ahora ya para ir cerrando, Sergio, invita a nuestros radioescuchas a la proyección que tienen el día de hoy del documental. En La Viga, en la Centro Cultural Chacao, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener esta proyección. Están todos invitados, la entrada es libre. No sé qué más decir, pero... Redes sociales del recuerdo y del festival. Mira, el festival te lo dejo. Creo que es @festivalfrancovenezolano. Y el de recuerdo, @elrecuerdodelfuturo. Facilito y bueno, fácil de encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por haber aceptado esta invitación y un placer haberte tenido aquí en el Noticiero Cultura al Día. Gracias, Ariel, el placer es mío. Okay. Y con esta entrevista a Sergio Palma hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.